Bienvenidos. Este podcast sobre cultura libre es sobre el tema de la colaboración científica abierta. Trofim Lysenko fue un mediocre científico ucraniano que se ganó el favor de la jerarquía soviética durante el régimen de Stalin y llegó a convertirse en director del Instituto de Genética de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Su tesis principal se refiere a la influencia en un organismo biológico del medio en que el organismo se desarrolla, y llegó a proponer cosas como, por ejemplo, que una planta de trigo en el medio apropiado podría llegar a producir semillas de centeno. Las ideas de Lysenko estaban en abierta contradicción con la evidencia en favor de la teoría de herencia mendeliana. La solución de Lysenko a esta contradicción a comienzos de los años 50 fue simplemente encarcelar y hacer desaparecer a los genetistas rusos que investigaban la biología desde la ortodoxia científica. Sus acciones retrasaron severamente el desarrollo de la ciencia soviética durante décadas. Hoy en día se conoce como lysenkoísmo a la manipulación de la investigación científica para que los resultados encajen con las preconcepciones o con los objetivos políticos de las personas que están en posición de influir sobre esta investigación. Mientras que la ciencia tradicionalmente acepta unas conclusiones si es que la evidencia las respalda, el lysenkoísmo acepta la evidencia mientras ésta no contradiga las conclusiones a las que se quiere llegar en primer lugar. Lamentablemente, el lysenkoísmo no es patrimonio exclusivo de la Unión Soviética Stalinista. En el año 2004, un grupo de 60 científicos, incluyendo a 20 ganadores del Premio Nobel, declaró públicamente que el gobierno de Bush distorsionaba los informes científicos para que estos estuvieran de acuerdo con las políticas que su gobierno quería implementar. La ciencia sobre el cambio climático, la ciencia sobre salud reproductiva y la ciencia sobre la presencia de metales pesados en los bosques o en los ríos era adaptada, recortada y reescrita en forma rutinaria. En el Reino Unido, en el año 2009, el gobierno de Gordon Brown despidió al presidente de su consejo asesor en materia de drogas, el Dr. David Nutt. El motivo del despido es que el profesor Nutt llegó en el curso de su investigación científica a la conclusión de que el LSD, la marihuana y el éxtasis no son más peligrosas que el alcohol y el tabaco. El profesor Nutt tuvo la osadía de dar una charla en la cual expuso la evidencia que justificaba esta conclusión, que contradice la línea oficial del gobierno que reclasificó la marihuana como una droga clase B, con la misma peligrosidad que las anfetaminas, sin que hubiera evidencia científica para hacer esto. El lysenkoísmo no es solo ejercido por el poder político, sino por cualquier clase de poder, sobre todo el poder económico. Por ejemplo, la empresa farmacéutica Knoll financió un estudio de la Universidad de California en San Francisco sobre su medicamento, Synthroid. Las conclusiones del estudio fueron que el Synthroid era tan efectivo como otros tres medicamentos mucho más baratos disponibles en el mercado. Knoll logró retrasar durante años la publicación de este estudio, utilizando las condiciones draconianas de su contrato de financiamiento científico con la universidad. En Canadá, la empresa Apotex amenazó a la científica Nancy Oliveri de demandarla por incumplimiento de contrato si es que publicaba un estudio, financiado con fondos de Apotex, en que demostraba que su medicamento L1 tenía efectos adversos negativos. Hay muchos casos similares. El legado del difunto Instituto del Tabaco y la existencia actual del Instituto de la Carne apuntan en exactamente la misma dirección. Cuando las empresas entregan dinero de investigación a las universidades, rara vez lo hacen como un acto de altruismo incondicional. Entonces, una primera condición para la investigación científica abierta es que las conclusiones deben ir después de la evidencia y no antes. La apertura política y un mecanismo de financiamiento que asegure independencia son necesarias para conseguirlo, pero hay más. Se necesita también apertura en el acceso a los resultados de las investigaciones y en la comunicación y el intercambio libre entre las comunidades científicas. Hubo un tiempo en que la mente humana penetraba en los misterios de la ciencia, armado con una vara y un trozo de tierra donde cupiera el dibujo de un triángulo. Pero incluso en tiempos de la Grecia clásica, la ciencia era una actividad social que se desarrollaba y cristalizaba en el diálogo y el debate. La ciencia es eminentemente una colaboración, en que un científico solo puede ver más lejos parándose, como dijo Newton, sobre los hombros de los gigantes que lo preceden. La matemática, la física, la astronomía, siempre han sido así. Hay mucha mitología popular sobre la ciencia. Por hacer una analogía, la mayoría de los casos criminales los resuelven policías verdaderos, que trabajan una jornada normal en un empleo normal, y no superhéroes con superpoderes que resuelven un caso cada noche. De la misma manera, la mayoría de los avances de la ciencia son modestos y son acumulativos, y son conseguidos mediante el trabajo metódico de gente que trabaja en laboratorios y en universidades durante muchos años. La ciencia no es una actividad donde prime la suerte individual, sino una actividad donde prima el esfuerzo colectivo y metódico. Como decía Picasso, la inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. La ciencia es un proceso colaborativo. Este proceso colaborativo requiere de acceso al conocimiento obtenido por otras personas. El acceso abierto a los resultados de las investigaciones científicas es un paso importante en esta dirección, pero no basta con ello. Heller y Heisenberg describieron hace más de 10 años en la revista Science la tragedia de los anticomunes. En términos simples, hay demasiadas patentes fragmentadas sobre aspectos básicos que son necesarios para la investigación científica, incluyendo derechos de explotación exclusiva sobre varios genes. Lo que sabemos es que el régimen de propiedad intelectual existente dificulta la colaboración científica. Por lo mismo, hay varias iniciativas para intentar crear redes de colaboración abiertas que no estén expuestas a los problemas generados por las patentes existentes sobre ciencia básica. Por ejemplo, BIOS es un consorcio para investigación biotecnológica abierta y PIPRA es un consorcio para investigación agrícola abierta. El propósito de estos consorcios es permitir legal y técnicamente compartir e intercambiar información, herramientas y material biológico en forma libre. Science Commons es otra iniciativa que busca promover el intercambio de datos y material científico. Dos de sus proyectos, NeuroCommons y HealthCommons, buscan promover este intercambio para mejorar la salud de las personas. La investigación abierta en temas de salud es particularmente importante respecto a lo que se denominan enfermedades desatendidas, como por ejemplo la oncocercosis. Es una infección que es la segunda causa de ceguera en el mundo y que afecta a más de 18 millones de personas en África. Descubrir una cura para una enfermedad requiere de tiempo y de dinero. En el caso de la oncocercosis, se estima que se necesitarían casi 20 años de investigación y $1,000 millones para llegar a una cura. Ninguna empresa va a invertir ese tiempo y ese dinero. El dinero de una empresa puede dar mejores dividendos aliviando la caída del cabello y descubriendo cómo alisar las arrugas o curar la obesidad. La única posibilidad de que las enfermedades del tercer mundo sean curadas es mediante grandes y amplias colaboraciones involucrando muchos científicos. Estas colaboraciones solo son posibles si se pueden compartir datos y material biológico. Lo mismo sucede con las enfermedades que afectan a pocas personas. Se estima que hay unas 7.000 enfermedades raras que en total afectan a un 6 o un 8% de la población. Ninguna de estas enfermedades constituye un mercado atractivo donde se puede invertir. Por ejemplo, la investigación sobre prótesis para amputados es un área que ha avanzado a pasos muy lentos durante décadas. Ahora, existen consorcios como MyOpen que buscan crear prótesis libres y hardware y software abierto para procesamiento de señales eléctricas musculares. La idea es hacer posible el desarrollo de soluciones en conjunto para los amputados. En general, la medicina es un área en evolución, donde hay mucho que descubrir. Hasta que una persona no tiene una enfermedad grave, no se da cuenta de la magnitud de nuestra ignorancia respecto a cómo funciona nuestro cuerpo y otros sistemas biológicos. No es el momento de fosilizar la ciencia otorgando monopolios a mansalva, sino que es el momento de fomentar la colaboración científica y derribar las barreras legales y técnicas que impiden esta colaboración. Es en nuestro propio interés que así sea. Finalmente, los científicos son herederos de una larga y hermosa tradición a la que gigantes intelectuales le han dedicado su vida entera. Parte de la ética científica siempre ha sido el compartir lo creado. Robert Merton, sociólogo que estudió el proceso de desarrollo científico, lo describió así: los resultados sustantivos de la ciencia son un producto de la colaboración social y son asignados a la comunidad. No es costumbre conceder a los descubridores derechos especiales de uso y disposición sobre sus descubrimientos. Los derechos de propiedad en la ciencia se reducen al mínimo por la racionalidad de la ética científica. Para más información, fuentes y créditos, puedes ir a manzanamecánica.org/podcast. Mi nombre es Carlos Castillo. Muchas gracias por escuchar este podcast.